una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y AM690, dije bien, no me equivoco, y por simultáneo nos transmite Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones. Saben que también por esta radio, la Retaguardia, nos transmiten los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita, NDR 103.9 de San Bernardo, ambas en el Partido de la Costa, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saben que este programa se puede ver y se transmite desde el canal de YouTube de la Retaguardia Radio. Allí estamos transmitiendo también por el streaming de la Retaguardia. Bueno, hoy vamos a tener un programa donde vamos a conversar en unos minutitos con Matías Cremonte. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Luego, en la segunda media hora, con nuestra amiga, colega, periodista Adriana Meyer, con Matías Cremonte vamos a hablar respecto al tema del proyecto que tiene el gobierno de Milei de reforma laboral. Con Adriana Meyer vamos a hablar sobre una nota que ella escribió hoy en Página 12 respecto a la participación en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, donde el gobierno de Milei, bueno, tuvo una actitud fundamentalmente negacionista y respecto a las denuncias que se han llevado a ese comité sobre la violencia policial, la represión estatal, que se viene repitiendo desde hace 2 años en las manifestaciones. Represión, encarcelamiento de personas que se manifiestan, como así también de periodistas, fotógrafos, que han sufrido este tipo de represión producto de este famoso protocolo anti-piquetes y demás, ¿no? Así que vamos a hablar con ella en la segunda media hora sobre esto. Bueno, Nacho, si te parece, para ir ya ampliando un poquitito más, vamos a la primera pauta, el primer separador. Y si podemos, nos comunicamos ya con Matías Cremón. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Matías Cremonte. Él es abogado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, expresidente de la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas, y por supuesto, esta entrevista es, esta charla con él es para que, bueno, intercambiemos opinión o den también su parecer respecto a este proyecto de reforma laboral que está queriendo impulsar el gobierno de Javier Milei. Buenas noches, Matías. Luis Angel te saluda. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches, un gusto saludarte. Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás todavía en movimiento con laburo en la calle, pero nada. Para empezar, ¿qué información, si hay todavía o ya hay información oficial o semioficial sobre este proyecto que quiere llevar adelante el gobierno de Milei respecto a la reforma laboral y qué significaría? Sí, hay algunas cosas que son muy concretas y que ya las podemos dar por hecho. Por ejemplo, que el objetivo del gobierno, así lo plantea, es presentar una reforma laboral para crear empleo y para que contribuir al crecimiento económico. Y lo que ya sabemos es que nunca en la historia de Argentina, ni de ningún país del mundo, y no es una exageración, está estudiado, hay informes, una ley laboral creó empleo o contribuyó al crecimiento económico. Son dos cosas que van por carriles separados. La creación de empleo, el crecimiento económico, tiene que ver con una política económica de un gobierno determinado y no con la legislación laboral. Eso es lo primero que hay que dejar bien claro. Y lo digo porque es una reforma que indudablemente va a ser regresiva, una reforma que va a quitar derechos, ahora podemos profundizar, pero eso tampoco hay dudas. Y entonces, esa excusa que se utiliza como preámbulo para presentar una reforma regresiva con un supuesto futuro venturoso es falso. Y entonces, no va a crear empleo, no va a crear las condiciones para un crecimiento económico e indudablemente sí va a empeorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya, de algún modo, nos predisponemos mal para abordar un debate sobre lo que el mundo del trabajo debiera, digamos, modificar para determinadas, resolver algunas cuestiones que efectivamente pudieran ser que estén en crisis, ¿no? Ahora, eso no significa que no pudiéramos pensar en una reforma laboral para todo lo contrario, para hacer mejor la vida y las condiciones de trabajo de las personas, ¿no? Entonces son dos caminos tan distintos que hace que sea muy difícil compatibilizarlas. El gobierno presenta una reforma regresiva para quitar derechos con un objetivo que no se va a cumplir jamás por ese camino, y en todo caso nosotros digo el mundo del trabajo en general, que tenemos una mirada protectora y de defensa de los derechos de las personas que trabajan, también consideramos que se puede modificar la legislación laboral, pero en un sentido exactamente contrario, es decir, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Ahora, lo Eso, que sí, sí, perdón. no, no, decí, seguí. No, no, quería realmente, digamos, no esquivar tu pregunta, que era más puntual, tenía que ver con lo que se conoce de la ley. Entonces, a partir de ahí, sí se conoce que el gobierno intentó, por ejemplo, reformar la legislación laboral a través del DNU 70, y eso fue declarado inconstitucional, pero sí sabemos que después con la ley Bases incorporó una reforma laboral y esa reforma, digamos, no fue lo ambiciosa que pretendía el gobierno, y entonces todo aquello que quedó afuera de la reforma de la ley Bases seguramente va a ser incluido ahora. La reforma de la ley Bases fue muy profunda, sobre todo en términos del derecho individual del trabajo, ¿no? Pero bueno, bastante de lo colectivo les quedó afuera y creo que va a venir por ahí. Y además otras cosas que los propios ministros, varios ministros están anunciando, ¿no? Banco de horas, reducción de indemnizaciones, salarios dinámicos, en fin, vienen hablando y vienen dando un panorama que uno pues ya puede avizorar de qué se trata. Una de los motivos también argumentan el tema de que los contratos, los convenios colectivos son de hace 40 años, la mayoría tienen vigencia del año 75, cuando fue la primera discusión, el tema de la ultraactividad. Y bueno, quizás las situaciones y los cambios tecnológicos, informáticos, hagan tener que cambiarlo, pero el riesgo es que en ese cambio el gobierno, en acuerdo con las empresas y con las cámaras empresariales, no quieran imponer este tipo de modificaciones, como vos decís, para la baja, ¿no? Sí, además, la gran mayoría de los convenios colectivos se han ido incorporando modificaciones que Sí. tienen que ver con los cambios en la producción, en la forma de producción, en los mecanismos. Hay algunos convenios que todavía mantienen su estructura original del año 75, pero no hay ninguno que en el medio no haya modificado muchas veces. Es impensable pensar que con todos los avances tecnológicos en la industria, por ejemplo, los convenios colectivos no dan cuenta de eso y se trabaja igual. No. Nunca un convenio colectivo fue un obstáculo para que alguna empresa incorpore tecnología y cambie su forma de producción. No se produce ni se trabaja en ningún ámbito, ni en los servicios, ni en la industria, se trabaja como se trabajaba hace 50 años. O sea que en realidad eso es totalmente falso. Claro, es un caballito de batalla que tienen ellos como un eslogan, ¿no? Como aquel que los involucra a ustedes como abogados en cuanto a el negocio de los juicios, ¿no? De aquellas personas que parecería que se hacen ricas porque quieren que los despidan. Claro, exactamente, como vos lo decís, es un relato que aparte siempre lo sacan a relucir antes de presentar una reforma laboral regresiva, ¿no? No es que todo el tiempo se habla de ese supuesto problema de los juicios laborales, lo sacan antes de presentar un proyecto de reforma laboral regresiva. Entonces dicen, hay que resolver este problema porque hoy no puede ser que una empresa cierre porque tiene un juicio laboral, lo cual es falso. Es falso que existe una industria del juicio, porque para empezar, el mercado de trabajo en Argentina tiene una ilegalidad que está cerca del 40%, eso significa que más de 6 millones de trabajadores todos los días pudieran potencialmente iniciar un juicio, porque están en la ilegalidad. Y sin embargo, se judicializa menos del 1% de esa cantidad, o sea, proporcionalmente es ínfima frente a lo que pudiera ser. Lo que realmente significan juicios que se inician. Pero además, si alguien inicia un juicio, porque hay un incumplimiento. Hay un incumplimiento de un empleador y entonces el trabajador o la trabajadora no tiene más remedio que iniciar un reclamo judicial, que no lo hace pensando que es un negocio. Cualquier abogado que asesora a una persona que la va a consultar ante un cualquier problema laboral, lo primero que le dice es, sí, tenés razón, si la tiene, vamos, te vamos a acompañar, te podemos asesorar en esto, podemos hacer un juicio, pero no vas a tardar menos de 6, 7, 8 años. Entonces, nadie elige, nadie va a ese proceso, a ese calvario, voluntariamente, va porque no existe ninguna otra posibilidad. Sí, y más en este momento donde saber que ir a un juicio con una empresa significa quedar despedido, con la falta de trabajo que hay, conseguir otro y esperar 6 años que lo indemnicen no será muy grato, ¿no? Y en el medio, lo que suele ocurrir comúnmente es que las empresas empiezan a tratar de llegar a un arreglo para no tener una sentencia en contra y la desesperación, la situación del estado de necesidad, hace que muchas personas acepten mucho menos de lo que les correspondería para reparar el daño que le hayan causado, solo por la necesidad, por un estado de emergencia. Y renuncia a derechos, ¿no? Entonces, siempre es un negocio para el empleador que es el deudor, en este caso. Porque si un empresario despide a alguien, no le paga y el dinero que le tiene que pagar lo pone en un plazo fijo, compra dólares o lo invierte, se capitaliza en lo que sea, te aseguro que 6-7 años después va a haber ganado mucho más que lo que va a tener que pagarle a esa persona que había despedido o tenía una deuda con esa. Claro, sí, seguro. Y hay más o menos una, digamos, estadística en cuanto a cuáles son las causas o las principales causas que hay que un trabajador tiene que llegar a un juicio. ¿Es por despidos? ¿Es por paga? La gran mayoría, salario. La gran mayoría de los juicios, pero creo que cerca del 70% son por accidente de trabajo o enfermedades profesionales, es decir, son juicios contra aseguradoras, ni siquiera son juicios contra empresas, contra sus propios empleadores, ¿se entiende? O sea que a ese dato que había dado hace un rato, que demuestra que no hay realmente una industria del juicio y que la litigiosidad es bajísima, contrastada con la ilegalidad del mercado de trabajo en nuestro país, se le suma que la gran mayoría de los juicios ni siquiera son contra empleadores. Claro. Sí. Bueno, son las cosas que se ocultan, ¿no? Y que los medios se encargan de no aclarar o de no explicar. Como decíamos, se quedan con esas frases. Respecto al tema de la otra parte, porque están la patronal, están ustedes como abogados que tienen que litigar para defender los intereses de los trabajadores. Pero quienes primero tienen que defender los intereses de los trabajadores son los gremios, su sindicato y su dirigente. Y la CGT ya dijo que amenazó que si no se sentaban a negociar con ellos, no iba a poder acordar. Ahora, ¿hasta dónde, con todo esto que estamos charlando y con todo lo que está empujando el gobierno, o ya hizo, como vos decís, con la ley base, la CGT, la dirigencia sindical, está en condiciones de hacer retroceder en toda esta propuesta? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo no sé qué hará o no hará finalmente. Lo que sí sé es que la única posibilidad de que esto no prospere y se transforme en ley es la resistencia de los sindicatos, de las centrales. El juego del Parlamento sabemos que puede salir para cualquier lado. Ahora, igualmente, o sea, tan cierto como que una ley para sancionarse tiene que transcurrir un mecanismo constitucional que implica un paso por ambas cámaras, etcétera, etcétera, tan cierto como eso es que el pueblo también tiene otros derechos para expresarse y para hacerle saber a sus representantes, que son los que están en el Congreso, en definitiva, que un proyecto de ley no los perjudica, perdón, los perjudica y no debe sancionarse. Bueno, en este caso son los trabajadores y las trabajadoras los perjudicados y los sindicatos y las centrales las que tienen que motorizar esa resistencia. Y me refiero al derecho de huelga, a la libertad de expresión, a la manifestación, a la protesta social, todos derechos que están garantizados en la Constitución. Sí, sí, seguro. Bueno, no sé si querés, por ahí quedaron algunos puntos más precisos que hay que ahondar para estar atentos y estar alerta, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que decís vos de la protesta social, de los reclamos, del derecho de huelga, yo veo que no es casual que este tema lo quieran tratar en extraordinaria justamente cuando ya está, viene fin de año o año nuevo, hay licencias, hay vacaciones, los trabajadores están más desorganizados que otras veces, ¿no? Sí, es probable que ocurra en extraordinarias. Y bueno, no, lo que yo creo es que justamente por el temor a la reacción social, gran parte de la reforma incluye aquello que el gobierno y los empresarios tienen entre ceja y ceja, que es restringir aún más el derecho de huelga con la cuestión de los servicios esenciales, sería un tercer intento. Y bueno, lo que hablamos antes de la modificación en la negociación colectiva, de modo tal de que las las negociaciones se den en la situación de menor poder, ¿no? Con unas relaciones de fuerza disvaliosas para los trabajadores. Creo que estar muy atento a todo ese aspecto de la reforma. Así es. Y desde el punto de vista de esta modificación que plantean, que dicen que sería muy probable que la modificación implique más la negociación por empresa que negociación por gremios, ¿no? Por sindicatos. Sí. Esto de ser así o que se aprobara de última, lamentablemente, tendría que ser a partir de las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo, porque no podría ser retroactivo, me imagino, o sí. No es retroactivo una ley, pero sí el hecho de que se empiece a negociar convenios colectivos por empresa van a ser aplicables para los trabajadores de esa empresa. Lo que ocurre es que, digamos, la negociación colectiva por empresa existe ya. El problema es que, digamos, lo que se pretende es que ese convenio de empresa pueda perforar los pisos del convenio colectivo de la actividad, ¿no? Que hoy son justamente pisos y quieren que se transformen en techos. Claro. Claro, que la ley de que la negociación por empresa nunca pueda ser prioridad con la de la ley de contrato de trabajo, con la ley general para todo el gremio. Sí, pero bueno, lo que están tratando de hacer es que por empresa se puede negociar cualquier cosa, incluso por debajo del convenio de toda la actividad. Sí, y hasta llegar a que se haga dentro de la empresa negociaciones individuales, quizás. Perdón, justo no te escuché. No, digo que se podría llegar en ese caso hasta el extremo de que por empresa, a su vez, la negociación sea individual de empleado. Ah, bueno, claro, ese es el gran anhelo, ¿no? Que sería lo mismo que volver 100 años para atrás, cuando los sindicatos eran ilegales, no existía el derecho del trabajo ni la justicia laboral. Es decir, la relación sea individual entre cada persona y el empresario, que por supuesto es una relación totalmente desigual, ¿no? Así es. Bueno, Matías, estás gracias por tu tiempo. Solo, vos estás seguro al tanto, anunciar para mañana hay una marcha de ATE a las 12 al Ministerio de Trabajo, ¿no? También para pelear contra la reforma laboral y por, bueno, aumento de salarios, porque los estatales hace ya 2 años que prácticamente no tienen aumento, digamos, aumentos que sean acorde a la canasta mínima que se necesita para vivir. Sí, están retrocediendo en términos salariales de una manera trágica, ¿no? Porque son aumentos ínfimos, inferiores a la inflación, lo cual significa una reducción de los salarios reales. Bueno, y nada, de paso, antes de despedirte, paso un aviso de la charla que se va a hacer en el CIPREBA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato, el próximo 26, ¿no? A las 18, donde vos vas a estar junto con Julia Soul, Daniel Shofra, compañero secretario general de la Federación de Aceiteros y de Montadores, con Dameri Rolón, que es una referente del FOL, y bueno, y vos como abogado presidente de la Asociación Latinoamericana, y ahí van a debatir todos estos temas, ¿no? Así que ahí estaremos. Sí, seguro. Sí, por supuesto. Allí nos vamos a ver. Bueno, Matías, te agradezco el tiempo por esta charlita y buenas noches. Chau. Al contrario, gracias a vos. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, escuchamos a Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, siempre muy claro, además muy dispuesto siempre a explicar en forma muy, muy clara todo esto que se viene. Y que además ellos mismos tienen que soportar las acusaciones, las agresiones, los agravios de parte tanto del gobierno, no de este solo, en otros también los han acusado y los han difamado. y por supuesto de los empresarios que se creen patrones de estancia, como decía Matías recién en cuanto a querer llegar a extremos de que la relación capital-trabajo, empresario-trabajador, vuelva a ser lo del siglo XIX, ¿no? Fin del siglo XIX. Bueno, Nacho, ponemos un temita. Creo que pusimos rock nacional hoy. No sé quién viene ahora. Creo que Soda Stereo. Así que vamos a escuchar a Soda Stereo y volvemos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Adriana Meyer, compañera periodista, Página 12, y justamente nos queríamos comunicar con vos, Adriana, por la nota que escribiste hoy en el diario, por... la reunión anual que lleva adelante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas respecto a las denuncias de que hay de distintas organizaciones como la Comisión Provincial de la Memoria, el CELS, respecto a bueno, las violaciones y la represión que hace 2 años viene soportando quienes se manifiestan contra este gobierno, ¿no? Incluidos nosotros, los periodistas, fotógrafos, fotógrafas. ¿Cómo te va? Gracias por atenderme, Adriana. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien. Mirá, voy a hacer un paréntesis porque esa nota que yo digo, vos aclaraste que la escribiste sin firma, porque vienen de hace tiempo en un conflicto con Página 12. Bueno, si querés, aunque sea un poquito, comentar ese conflicto, y creo que mañana hay elecciones, ¿no? En Página 12. Así es. Sí, mañana hay elecciones y también hay una movilización del CIPREVA porque todo el gremio está Sí. realmente muy mal en lo salarial, pero en nuestro caso es realmente, ya no tengo palabras para describirlo, el ahogo, la angustia, en un momento donde uno, cualquiera que hace una compra se da cuenta que las cosas aumentan. Nosotros tenemos el salario congelado, tuvimos el salario congelado todo este año, o sea, a lo largo de todo 2025 aumento cero. Estamos hablando de que el patrón, el dueño, Víctor Santamaría, tiene que cumplir con la ley, porque hay una paritaria que ya se firmó, hace 6 meses se firmó. Y con la excusa de la homologación no nos dieron ningún aumento. Eso en paralelo a que sí reciben aumentos y dinero a aquellas personas de la redacción que cuando nosotros hacemos paro trabajan y que en este contexto de notas por ahí más cortas, en fin, en nuestro plan de lucha no se adhieren y son premiados por parte de la patronal. Con lo cual sí, con mucha esperanza mañana a votar una nueva comisión interna, porque nuestra asamblea tiene 37 años de vida, nació con el diario y no nos van a Así. doblegar tan fácil. Bueno, así siempre estuvimos nosotros difundiendo justamente el conflicto de nuestro gremio, de las distintas empresas y de Página 12. Con Ana Pauletti hemos hablado varias veces también sobre el tema. Bueno, vamos a lo que nos convoca esta reunión. ¿Podés contar un poquito cómo fue, qué pasó, qué dijo el gobierno? Sí, a mí me pareció que cuando se difundió hace unos días las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, no quedó muy claro por qué hablaba, qué fue a hacer a la ONU, y eso hay que ponerlo en contexto. Argentina viene siendo evaluada ya desde hace varias semanas, se abrió, digamos, la instancia. Dentro del Comité contra la Tortura de la ONU, para que el relator por Argentina, que es el chileno Jorge Contessesín, reciba todo tipo de información. Y él explicaba ayer, mejor dicho, no, el 12 y 13 que fue la reunión, él explicaba que no recibieron información de 2 o 3 organizaciones, sino de más de 20. Entonces, porque una de las cosas que hicieron los funcionarios que tuvieron que ir, bueno, completo la idea. Entonces, la instancia que ocurrió esta semana, a fines de la semana pasada, tiene que ver con que hay un momento donde los funcionarios tienen que responder las preguntas del relator. Y así fue que Baños, Goldman y Curi, los funcionarios en rango inferior, tuvieron que estar presentes en la sede de la ONU en Ginebra, ¿no? Es muy interesante porque al haber recibido toda la información previamente, Contese estaba muy, muy afilado en las preguntas que le hizo a los funcionarios argentinos, sobre todo los documentos que le hicieron llegar, como vos bien decías, el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. El día previo habían sido escuchados representantes de estos 3 organismos y la verdad es que a la conclusión a la que yo llegué fue que la misma actitud negacionista de los crímenes de la dictadura, embarrar y atacar a las organizaciones de derechos humanos, es lo mismo que hizo respecto de la represión actual, respecto de la represión a la protesta social de su propio gobierno, ¿no? Se hicieron las víctimas, dijeron que se sentían atacados, y la realidad es que ante las cifras duras no contestaron nada, evadieron la mayoría de los planteos. En el caso particular de los heridos en manifestaciones, que hay un dato preciso de la Comisión Provincial por la Memoria que establece que desde diciembre de 2023 al menos 2.467 personas fueron heridas. Directamente ahí el funcionario Goldman dijo que eran mentiras, así con un total desparpajo, ¿no? Y después, bueno, también chicanas, porque con T.C. Singh, el relator, por ejemplo, les preguntó muy a fondo sobre la aplicación del protocolo antipiquetes, poniendo en duda que sea una herramienta proporcional, adecuada, como lo dictan las leyes de derechos humanos a nivel internacional. Y ahí también, ante la respuesta de que casi no lo habían utilizado, con T.C. Singh dice, pero ¿cómo? ¿En qué quedamos? ¿Cómo determinan ustedes cuándo lo aplican, cuándo no? Y mencionó que algunos de los datos, por ejemplo, la manifestación donde hubo 114 detenidos, él había visto las imágenes por televisión. A esto, ¿sabés lo que le contestaron Baños, Goldman y Curi? Que, que esos medios que mira Contese, el relator, repito, y las organizaciones de derechos humanos que armaron todos los informes para él, nunca tienen en cuenta los heridos, los policías heridos, que son más de 200. O sea, ese nivel de argumentos tuvieron, digamos. Y a mí lo que me parece muy preocupante es precisamente que, digamos, a las armas menos letales las llamaron no letales, no han admitido nada tampoco sobre los graves tratos y torturas que hay en las cárceles. Es decir, evadieron, se victimizaron y se hicieron las víctimas. Claro, pero por lo que vos comentás, esto de que ellos dicen que hay 200, más de 200 policías que fueron heridos, entiendo que ellos todo eso lo hicieron en forma de relato, ninguna prueba de ninguna foto, de ningún video donde se le ataca a policía, y sin embargo me imagino que Contese se ha nutrido de videos, de filmaciones, de todo los ataques que la policía impone a los manifestantes, ¿no? Y a nosotros, los fotógrafos, los periodistas. Sí, a la hora de las precisiones, hacían agua, realmente hacían agua, es una vergüenza. La misma vergüenza que sentimos cuando nos enteramos de las declaraciones que pusieron en duda el número de desaparecidos y los ataques a los históricos organismos de derechos humanos, yo sentí cuando empecé a desmenuzar lo que había pasado en Ginebra respecto de la represión actual, ¿no es cierto? Después hubo otra pregunta muy interesante que hizo Contese. Dijo, quiero saber si es cierto que ustedes a una persona que participa de una marcha le quitan el beneficio social. Y ahí directamente no contestaron. Pasaron a otra cosa, ¿no? Entonces, por supuesto, Contese lo dijo y le pareció que era absolutamente mecanismo coactivo, ¿no? De persecución y de daño. Y después otra frase que quedó, que Contese la puso en duda, es que los funcionarios de Milei dijeron, en Argentina no hubo, no hay y no habrá tortura o tolerancia con la tortura. Lo cual es falso. Las cifras que manejan las organizaciones de la sociedad civil, las que ya conocemos, son altísimas respecto de, sobre todo en el contexto de encierro, ¿no? Pero también, vos estás muy afilado, ustedes siempre se dedican a hacer ese seguimiento. Cada vez que tenemos detenciones en las marchas, ha habido casos. ¿Te acordás cuando fueron los 33 detenidos? Bueno, que los llevaron a cárceles federales. Ahí, sí. en la cárcel de Seisas, hubo denuncias de torturas y de golpes. Entonces, quieren tapar el sol con la mano y hacen estos papelones. Para mí, enchastrando la imagen de Argentina en cuanto a un país que ha tenido la capacidad histórica y la sociedad de pie para juzgar el genocidio, ¿no? Es realmente da vergüenza ajena lo que pasó en Ginebra. Y ahora, desde el punto de vista de esta reunión que hubo y estos informes que se recabó, este comité contra la tortura, ¿tiene algún efecto práctico, vamos a decir, en base a las conclusiones que saquen? Sí, en realidad, como todo lo que tiene que ver con los ámbitos internacionales, se emiten informes y recomendaciones, pero claro, no son vinculantes para claro. El gobierno. Lo que sí puede pasar es que se abra un expediente en la Comisión Interamericana a raíz de la información que hay en la ONU, y ahí sí Argentina podría tener una condena como Estado. Dudo que eso ocurra en la ONU, pero lo que sí te puedo anticipar que va a suceder es que el 28 de noviembre hace el informe final, y ahí vamos a tener seguramente una radiografía muy dura respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la etapa que estamos viviendo de gobierno libertario. Bueno, la vamos a esperar, pero en el interín, no, mañana, hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a estar representantes, compañeros del CIPREVA y otras organizaciones, FATPREN, justamente llevando la denuncia de todo lo que acontece cada vez que hay una marcha, una movilización y el ataque sistemático ya ahora a todos los colegas, periodistas, camarógrafos, fotógrafas que vamos a cubrir y que en forma impune ya van directamente a atacarnos. No es que, bueno, córranse un poquito. Bueno, eso mañana va a estar, también lo anuncio para nuestros oyentes, en Miami se va a hacer esto, incluso va a ser transmitido por los canales de información de YouTube de Tiempo Argentino, que también va a estar ahí en representación un compañero nuestro, ¿no? Para bueno, volcar todas estas denuncias que aquí no tienen ningún resultado en la justicia tampoco, esa es la verdad, porque tenemos que ir ahí porque la justicia acá no se actúa. Exactamente, con la excepción de un poco la causa donde está Grillo. Exacto. Hay algún movimiento ahí. Sí, es muy importante la audiencia de mañana, que sí, a partir de las 18, creo que el CELS también va a transmitir o está pasando un link, pero por supuesto, sí, porque están en esta Argentina de hoy conculcados una serie de derechos esenciales, como son la libertad de expresión, la libertad de protestar, y la libertad también de nosotros los periodistas y fotógrafos, camarógrafos, fotoreporteros, de ejercer nuestro trabajo, ¿no? Es increíble, uno que peina canas en otra época, la pechera de prensa significaba algo, ahora es al revés, significa que te van a buscar en directo. Así que gravísima la situación, y auspicioso que los organismos internacionales se hagan eco de esto. Sí, y no solo la represión que vivimos cada vez que hay una marcha, sino también las denuncias del propio gobierno y del propio Milei hacia periodistas que quizás por hacer comentarios distintos o contrarios a la política del gobierno los ha judicializado, ¿no? Es algo, la verdad. Eso es inédito. Sí, eso es lo que te iba a decir, es inédito. Sí, sí. Sí, tal cual, porque el único antecedente que me acuerdo de eso es en los 90, ¿no? En la administración del Riojano. Pero bueno, se derogó la figura de desacato. Con el desacato jodieron bastante, perdón la expresión. Sí, no, eso. Pero ahora, bueno, yo creo que no van a prosperar esas denuncias. Pero... Sí, puede ser. Una pregunta, porque yo lo noté ya en las últimas marchas. Cuando fue el inicio del gobierno, Bullrich mandaba a la Policía Federal, a la Prefectura, a la Policía Aeroportuaria, a la Gendarmería, Y la policía de la ciudad estaba siempre en los alrededores, 4 o 5 cuadras alrededor. Lo único que hacían era la desconcentración, andar a la pesca y llevarse a algún otro compañero, a algún otro manifestante. Pero ahora hubo un cambio porque ya, yo no sé si fue un acuerdo, algo explícito con ellos, que el gobierno, la policía de la ciudad ya salió a actuar directamente, a poner la cara, también en en la represión, ¿no? Que antes venía cuidándose. ¿Cómo lo Sí, ves vos? yo no tengo información precisa, tengo la misma conjetura que podemos elaborar de que algún acuerdo tiene que haber habido, ¿no? No escapa a nadie que la línea política de la ciudad va a tono con la de la nación. Así que sí, es llamativo eso. Algo se tejió detrás de la puesta en primera plana para golpear y reprimir de la policía de la ciudad, que es la más le recordemos que es la más letal en términos comparativos, ¿no? Es más letal Sí. en cuanto a cantidad de muertes proporcionales por cantidad de efectivos que tiene que la de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un dato que nos comparte con sus datos tan precisos Correpi, ¿no? María del Carmen Verdú lo viene Sí. diciendo esto y no sé, muchos colegas lo están viviendo en carne propia. Sí, yo lo tengo registrado más o menos el inicio de esas actuaciones ya tan de frente, un par de meses antes de las elecciones, como parte del acuerdo que hicieron aquí para Capital, la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, que haya sido una de las condiciones. Son conjeturas, pero bueno, uno más o menos alguna experiencia tiene en esto. ¿No? Así es. Bueno, Adriana, te agradezco el tiempo. Pero bueno, el informe, y además porque creo que no lo hemos, yo por lo menos no lo he visto en muchos otros medios, este tema de esta reunión de del Comité contra la Tortura y la situación de la denuncia aquí de Argentina. Esperemos que haya resultado. Mañana estaremos atentos también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí en Miami, a ver qué pasa. Y mientras tanto tendremos que seguir en la pelea y en la denuncia. No nos queda otra. Más allá de que algunos pagaremos más o menos sobre esto y las consecuencias que nos pueda acarrear, pero bueno, estamos para esto. Así es, así es. Son tiempos difíciles, pero no queda Bueno, otra que resistir. Adriana, te agradezco. Yo quiero hacer una confidencia. Yo no sé si vos te acordás. Pero no hace mucho, vos fuiste docente mía en la facultad, en el taller Ah, de mira. radio. No me En el taller acordaba. de radio, no, bueno, pero hace poquito, uno a veces se olvida de las cosas que pasan pocos días antes, ¿no? Pero bueno, siempre, siempre lo recuerdo porque fue una de las experiencias que me sirvieron para aprender a hacer radio. Esa es la verdad. Bueno, qué orgullo. Muchas gracias, Luis, por el recuerdo. No, Y por gracias nada. por llamarme. Al contrario. Bueno, buenas noches Un y abrazo. mañana suerte en las elecciones y suerte también en la lucha para conseguir la reivindicación salarial y de condiciones de trabajo que todos nos merecemos como trabajadores. Chao, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas Chao, gracias. gracias a vos. Hasta Chao, pronto. chao. Bueno, Nacho, creo que no nos queda ya mucho para hacer. No sé si nos queda una tanda, una pausa, no queda nada. Bueno, entonces, solo justamente a mí me da por reiterar esto que hablábamos con Adriana Meyer, respecto a la reunión. Que va a haber mañana, miércoles 19, a las 18:15, hora argentina, en Miami, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vamos a ir, vamos, digo, porque yo me siento representado por los compañeros que van a estar ahí, para ratificar la denuncia contra el gobierno nacional, que desde hace 2 años sostiene una política de ataque sistemático y planificado contra periodistas y trabajadores de prensa. esta política del gobierno de Milei, que lo que hace es impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo, que es cubrir hechos noticiosos, informar y preguntar. Va a estar allí en representación de nuestro sindicato, el secretario adjunto del SIPREVA y tesorero de FATPREN, Francisco Paco Rabini. Allí también van a estar en la 194 periodo de sesiones del organismo del SIC, SIPREVA, FATPREN, Amnistía Internacional de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina y el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, entre otras organizaciones sindicales, académicas, profesionales y de derechos humanos. La lista completa es muy grande, hay muchos más: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Heinrich Böll, la Fundación Poder Ciudadano, Fundar, Fundación Transparencia Activa, y además esto cuenta con el aval de juristas, referentes del derecho constitucional, como Marcela Basterre, Eduardo Bertoni, Juan Pablo Biachedi, Enrique Bianchi, y bueno, y otros. Se termina el programa. Gracias, Nacho, la retaguardia en la operación técnica. Gracias, saludamos a quienes nos están escuchando en Radio Nehuén y Radio La 97.5, FM Acuario, a todas las demás radios que nos retransmiten. Será hasta el próximo martes en otras voces. Otras propuestas, nos vamos con un temita, un minutito. Chao, gracias Nacho. Imágenes paganas se des.